Tenemos en línea a Maya Verde, una de las compañeras que se encuentra en magisterio en la ocupación. Maya, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, estamos acá con las compañeras, arrancando la jornada. Hoy hace ya una semana que cumple desde el martes pasado que estamos ocupando magisterio. Bien, y en cuanto nos comentabas, una semana, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria de, bueno, estos días transcurridos? Sabemos que han tenido talleres, han sacado nuevas medidas. ¿Cómo va surgiendo todo eso? Bueno, por suerte, ayer en la asamblea hacíamos una valoración muy positiva de la medida en cuanto a lo que al centro respecta. Hubo mucha organización, estamos sosteniendo con mucha convicción y muy a pulmón lo que a nosotros nos parece que es lo que corresponde por esta lucha presupuestal que nos parece que tenemos que darla. Y bueno, estamos haciendo talleres todos los días, invitamos que se acerquen nuestras compañeras, tenemos pensado alguna que otra movilización, estamos siempre en contacto con las compañeras de la coordinación del movimiento estudiantil para bueno, en caso de seguir coordinando, porque al ser esta una ocupación coordinada, la idea es seguir bueno, un poco en conjunto. Pero la idea, bueno, son estos talleres formativos, algunos sobre el final de la carrera, porque sabemos que estamos a final de año, nos estamos ayudando a escribir los ensayos y las monografías y todo lo que tiene que ver con terminar, para que las compañeras se acerquen y sepan un poco más sobre la lucha presupuestal, pero a la vez también tengan como su espacio y se puedan arrimar al centro de estudiantes. Bien, y en cuanto, por ejemplo, al tema de la dirección, ¿han encontrado alguna respuesta quizás desde el gobierno o algo en cuanto a estas medidas que toman y los reclamos? Bueno, en realidad nosotros estamos solicitando ahora que se comunique una autoridad con nosotros, porque en realidad las autoridades del CFE, que es quien nos rige, no se han comunicado con nosotros. Sí tuvimos comunicación con la dirección del instituto, pero nos parece que no es la autoridad que estamos esperando que nos dé el resultado o que nos responda frente a esta medida. En estos días estaremos sacando un nuevo comunicado sobre eso. Así que bueno, seguiremos reclamando como la falta de escucha por parte de las autoridades o la falta tal vez de que vengan a mirarnos y a ver qué es lo que estamos pidiendo. Claro, y también han tenido ustedes, más allá de la ocupación, también toman ese tiempo para poder formarse, ¿no?, en distintos talleres y distintos temas. Sí, nosotros en realidad lo que hacemos cuando hacemos ocupaciones, talleres constantemente, tenemos en la tarde, en la mañana, en todos los turnos para que se puedan acercar las compañeras, y son talleres formativos que en realidad muchos son dados por profes de institutos amigos o del instituto o del sindicato de profes de por acá, y está bueno porque te acerca también a materias que son de magisterio o no, o cosas que no tratas de magisterio pero ni casualidad, pero que capaz que en la ocupación tenés la oportunidad de arrimarte y de escuchar un poquito lo que quien venga del taller tengo para contar, que no es poco, hemos tenido muchos, muchos talleres, tuvimos también una jornada con tambores, estuvimos participando, convocamos a la actividad por Palestina que hubo el domingo frente al Palacio, estamos con muchas actividades, o sea, cosas para hacer, nos sobran ideas también, y bueno, pronto seguiremos subiendo como comunicados y actualizaremos la plataforma reivindicativa. Pero bueno, sí. Y en cuanto a las medidas, ¿se piensa quizás seguir unos días más? ¿Eso ya lo tienen previsto? Mira, en la asamblea ayer de noche resolvimos ocupar hasta nueva asamblea el miércoles, es decir, mañana. Así que hasta mañana por lo pronto tenemos resuelta esa medida y evaluar la proyección de las medidas de lucha mañana. Bien, buenísimo. Maya, te agradecemos por este contacto y bueno, estaremos actualizando y también comunicándonos para seguir con este tema. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.